Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás. No se sienta amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos. Desmond Tutu. Nuestra Voz Radio, en colaboración con el Colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural, presenta La Caja de Colores, construyendo la igualdad con los colores de la cultura. Conduce Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la Caja de Colores del 11 de noviembre de 2014. Estamos muy contentos de estar con ustedes, como siempre, Ibrahim Pérez y Natalia Mendoza. Bienvenidos, hoy vamos a estar leyendo cuentitos de Bram Stoker. Sí, esta vez decidimos escoger a Bram Stoker por dos razones. Una, porque se conmemoró el 8 de noviembre el aniversario de su nacimiento. Él nació el 8 de noviembre de 1847 y nos parece importante en ese sentido generarle un pequeño tributo. Y dos, porque la literatura de terror, en este caso la de Bram Stoker, cumple una función social también. La literatura de terror nos permite esa catarsis de, en estos tiempos en que estamos tan asediados con una realidad que parece haber ficción, que no alcanza ni siquiera a describir lo que está sucediendo en la realidad, la literatura de terror cumple un papel importante en ese sentido, y es por eso que también vamos a leer estos tres cuentos como una especie de catarsis. Vamos a leer Un pasajero bebé, vamos a leer también Un sueño de las manos rojas y Las Cow. Estos tres cuentos son los que van a estar a lo largo de nuestro programa. Esperamos que les gusten y que nos sirva un poco para llegar a esta catarsis de la que tanto hablaba Sócrates, por ejemplo, o Aristóteles, en esta función del arte. Pues bien, sin más, vamos a empezar con esta narración de los cuentos, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa musical y de regreso ya estamos con los cuentos. Venga, pues. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Thank you. De colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter arroba de colores la caja. Un pasajero bebé de Bram Stoker. Una noche nos hallábamos viajando al oeste de las Rocosas en un tren nocturno que amenazaba con hacernos saltar los dientes cada vez que se alteraba el deslizamiento del coche cama sobre la vía. Viajar por esa parte del mundo, desde luego en los tiempos a que me refiero, resultaba bastante duro. Los viajeros eran casi siempre hombres, todos agotados por el trabajo, todos muy irritables e intolerantes con cualquier incidente que interfiriese en el tiempo dedicado al descanso y menoscabase sus energías. Cuando se viajaba de noche, las camas de las literas se hacían muy pronto, y como los trenes nocturnos estaban integrados en su totalidad por coches cama, lo único que uno podía hacer era acostarse enseguida y dejar transcurrir el tiempo durmiendo. Esa medida le convenía a todo el mundo, pues la mayoría de los pasajeros solían estar extenuados por el trabajo diario. Es de comprender que en tales circunstancias las mujeres y los niños pudiesen constituir elementos perturbadores. Afortunadamente era raro que viajasen de noche, y las mujeres, además, con esa consideración hacia las necesidades de los hombres de su familia que siempre he percibido en las trabajadoras norteamericanas, solían dedicarse a mantener a los críos en silencio. El tiempo era inclemente, y los estornudos y las toses estaban a la orden del día. A los ocupantes de las literas, todos hombres, ese barullo les provocaba cierta irritación, y más aún porque la mayoría de ellos participaba en el coro general de ruidos, que sonaban amortiguados por edredones y cortinas, de modo que era imposible localizar a ningún culpable específico de la profanación colectiva. Al cabo de un rato, sin embargo, los diversos cambios de postura, a medida que nos reclinábamos o tumbábamos, fueron produciendo un cierto efecto sedante, y nuevos ronquidos esporádicos empezaron a alterar la monotonía de la exasperante situación. En un momento concreto, el tren se detuvo en una estación intermedia. A continuación, se dedicó un buen rato a maniobrar hacia atrás y hacia adelante, creando esa incertidumbre sobre el momento exacto en que se producirá la próxima sacudida, que tiene un efecto tan particularmente molesto cuando el sueño es deficiente. Entonces, entraron en el compartimento dos nuevos pasajeros, un hombre y un bebé. El crío era muy pequeño, lo bastante pequeño como para mostrar una osada e intransigente ignorancia de todas las normas y reglamentos que rigen el interés común. Solo se preocupaba por su bienestar, y como estaba frenético y dotado de unos pulmones excepcionalmente poderosos, su mera presencia en aquel estado emocional, aunque la causa que lo provocaba constituyera un misterio, se puso de relieve al instante. Cesaron los ronquidos y en su lugar se escucharon amortiguados gruñidos y quejas. Las toses parecieron aumentar con renovada exasperación y por todos lados se alzaba el rumor de una humanidad incómoda e impotente. Algunos pasajeros corrieron las cortinas con violencia, haciendo chirriar bruscamente las arandelas sobre las varillas de metal, y con los ojos centelleantes y los labios fruncidos, fulminaron con una mirada salvaje al intruso que perturbaba nuestra tranquilidad, pues así habíamos llegado a considerar la situación previa en comparación con la actual. El recién llegado parecía no ser consciente de nada y siguió intentando calmar a la criatura con una actitud impasible, cambiándola de brazo, moviéndola de arriba abajo o meciéndola de un lado a otro. Todos los críos son maliciosos, y la perversidad natural del hombre, tal como fue engendrada por la maldición original, parece alcanzar su máxima potencia en la peculiar manera en la que ellos exteriorizan sus sentimientos. Aquel bebé era un buen ejemplar típico de su clase. Parecía carecer de consideración alguna, de respeto a los padres, de afectividad natural y de cualquier posible mesura en la virulenta manifestación de su rabia. Chillaba, rugía, berreaba, bramaba. Las nociones primordiales de obscenidad, profanación y blasfemia se entremezclaban en sus berridos. Golpeaba a su padre en la cara con el puño cerrado, le clavaba en los ojos sus dedos crispados y usaba la cabeza como un instrumento propulsor para embestirlo. Pataleaba, luchaba, se retorcía, se encogía y giraba sobre sí mismo con sinuosas convulsiones, hasta el extremo de que sus frenéticos ejercicios vocales y musculares provocaban por momentos que se le ennegreciera la cara. Durante todo ese tiempo, el imperturbable padre estuvo procurando calmar a la criatura a base de cambiarla continuamente de postura y susurrarle frases como «Anda ya, cielo mío», «Chis, tranquila, pequeña», «Descansa, cariño, descansa». Era un hombre alto, desgarbado y anguloso, que irradiaba paciencia y tenía las manos grandes y ásperas, y unos pies enormes que movía sin cesar mientras hablaba, de manera que tanto el padre como la cría daban la impresión de estar sumamente nerviosos. La situación parecía ejercer una especie de hechizo sobre la mayoría de los hombres del vagón. Las cortinas abiertas de las literas dejaban entrever un montón de cabezas que se asomaban todas con el entrecejo fruncido. Yo me reí entre dientes intentando disimular mi esparcimiento, no fuera a ser que se me aguase la fiesta. Durante un buen rato nadie protestó hasta que, por fin, un individuo moreno de mirada salvaje y larga barba que recordaba a un hermano mormón, dijo: «Oiga, maestro, ¿qué clase de pieza aulladora lleva ahí? ¡Eh, colegas! ¿Es que nadie tiene una pistola?» Desde las literas llegó un moderado coro de aquiescencia. «Esa maldita cosa tendría que morir. Ni los perros en la pradera aullando a la luna llena lo podrían superar. Al despertarme con esos aullidos, creí que los tenía encima otra vez. No importa, tíos, puede que sea una bendición camuflada. Algo malo nos va a ocurrir en este viaje, pues después de esto morir está bien». Entonces habló el hombre: «Perdonen, señores, si la niña los está molestando». Sus palabras sonaron tan fuera de lugar que desencadenaron un clamor de risotadas que pareció sacudir el vagón. Al oeste del estado Mississippi, las cosas son, o en todo caso solían ser, un poco primitivas, y las ideas no se quedan atrás. Las carcajadas sonaban rudas y groseras, y en esta ocasión hasta el hombre desgarbado pareció percibirlo, pero su única reacción fue estrechar aún más a la criatura contra su pecho, como para protegerla de la avalancha de irónicas chanzas que vino a continuación. ¿Molestarnos? Oh, no, en absoluto. Es el mejor certamen de delicados sonidos que he oído en mi vida. ¡Vivan los jarabes para bebés! ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor, no perturbemos su concierto con nuestro sueño. Deleítenos con un poco más de esa dulce cháchara. Ningún sitio como el propio hogar con una criatura en él. Justo enfrente del hombre que se movía nerviosamente con la criatura, estaba la litera de un joven gigantesco a quien yo había visto meterse en el sobre por la tarde. Parecía no haber advertido el alboroto hasta entonces, pero de repente descorrió las cortinas con violencia y, asomándose apoyado en un codo, le preguntó al hombre en tono airado: «Dígame, ¿dónde está la madre?». El tipo le contestó sin volverse en una voz baja y exhausta: «En el vagón de mercancías, señor, en su ataúd». El silencio que embargó a todos los pasajeros fue sobrecogedor. Tanto los gritos del bebé como los rugidos, bramidos y traqueteos del tren sonaron de pronto como aberrantes violadores del profundo silencio. El joven, ataviado solo con el calzoncillo, se plantó al instante en el suelo junto al hombre. «Mire, forastero», le dijo, «si lo hubiera sabido me habría mordido la lengua antes de hablar. Y ahora que lo observo, mi pobre amigo, veo que está completamente agotado. Ande, deme a la niña y métase usted en mi litera y descanse». «No, no tema nada», añadió al ver que el padre se apartaba un poco y abrazaba a la criatura con más fuerza. «Pertenezco a una familia muy numerosa y estoy acostumbrado a cuidar niños. Démela a mí, yo me ocuparé de ella, y ya le diré luego al revisor que lo avise cuando lleguemos a su estación». Extendió sus enormes manos y cogió a la pequeña, que el padre le entregó sin decir nada. Él la sostuvo con un brazo, mientras que con el otro ayudaba al hombre a meterse en su litera. Aunque parezca extraño, la niña no volvió a enrabietarse. Pudo ser porque el cálido cuerpo del joven le recordaba el calor y la suavidad del pecho de su madre, a quien sin duda extrañaba, o porque la serenidad de aquel desconocido la calmara, mientras que el agotamiento nervioso del angustiado padre solo había conseguido irritarla. Pero la pequeña reclinó la cabeza sobre el hombro del joven con un apacible suspiro y al instante pareció quedarse profundamente dormida. Y toda la noche, arriba y abajo, abajo y arriba, suavemente marchaba el gigantesco joven en calzoncillos y calcetines, con el bebé dormido contra su pecho, mientras que en su litera el exhausto padre, golpeado por la tragedia, dormía y olvidaba. Y de alguna manera pensé que si bien el cuerpo de la madre yacía en el vagón de mercancías en el otro extremo del tren, su alma no podía andar muy lejos. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de colores la caja. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Lascaux, de Bram Stoker. En aquella época, Núremberg estaba muy lejos de ser la ciudad conocida y frecuentada en que se ha convertido en nuestros días. Esta antigua ciudad no evocaba demasiadas cosas para los viajeros de aquel entonces. Mi esposa y yo estábamos en la segunda semana de nuestro viaje de bodas, y sin mencionarlo, comenzamos a desear la presencia de un tercero. Por ello acogimos con satisfacción la compañía de un tal Elías Hutchestone. Cuando ese alegre sujeto, apenas salir de la estación de Frankfurt del Main, declaró con marcado acento yanqui que se proponía visitar una maldita vieja ciudad de Europa, que por lo menos tenía los años de Matusalén, pero que un viaje así requería necesariamente alguna compañía. Todo hombre, explicó, aunque tenga un carácter activo y sensato, se arriesga a fuerza de viajar siempre solo a acabar sus días encerrado entre las cuatro paredes de un manicomio. Tanto Amelia como yo constatamos algunos días más tarde, al comparar nuestros respectivos diarios, que habíamos decidido no relacionarnos con él, sino de forma circunspecta y controlada, con el fin de no parecer demasiado contentos de haberlo conocido, lo cual no hubiera parecido demasiado compatible con un inicio de vida conyugal. Pero por muy laudable que fuese esta resolución, quedó en agua de borrajas, por el hecho de empezar a hablar los dos al mismo tiempo, interrumpirnos los dos al mismo tiempo, y luego volver a empezar a hablar los dos al mismo tiempo. De todas maneras, no importaba cómo, ya estaba hecho, y Elías ya no se apartó de nuestro lado. Y Amelia y yo sacamos de ello un buen beneficio. En vez de pelearnos como habíamos estado haciendo, descubrimos que la influencia restrictiva de una tercera persona era tal que ahora aprovechábamos todas las oportunidades para besarnos por los rincones. Amelia afirma que desde entonces, y como resultado de esa experiencia, aconseja a todas sus amigas que lleven a un amigo a su luna de miel. Bien hicimos Núremberg juntos, y nos la pasamos muy bien con la sabrosa forma de hablar de nuestro nuevo amigo del otro lado del Atlántico, el cual, tanto por sus pruebas de ingenio como por sus alucinantes relatos de sus aventuras pasadas, parecía salido directamente de alguna novela picaresca. Habíamos decidido reservar como plato fuerte la visita al castillo imperial de Núremberg, el Kaisenburg, y el día prefijado para la visita rodeamos la muralla exterior de la ciudad por su lado este. El Kaisenburg se alzaba sobre una escarpada roca que dominaba toda la ciudad. Inmensos fosos, muy profundos, defienden el acceso por la parte norte. Núremberg tuvo la fortuna de no haber sido saqueada jamás. De otra manera no habría podido mostrar aquel aspecto nuevo y flamante que contemplábamos entonces. Los fosos ya no servían desde hacía siglos. El fondo estaba ocupado por casas de té al aire libre y plantaciones de árboles frutales, algunos de los cuales alcanzaban un tamaño respetable. Avanzamos junto al largo muro fortificado bajo el ardiente sol de julio, deteniéndonos a menudo para admirar la vista que se abría ante nosotros, en especial la gran llanura cubierta de ciudades y pueblos, y enmarcada en una línea azul de colinas, como un pasaje de Claude Lorrain. Las torres de Kaisenburg, ahora cercanas, se alzaban a nuestra derecha, y más cerca aún, la altiva, la orgullosa Torre de las Torturas, que era, y quizás lo sea todavía, el lugar más interesante de la ciudad. Durante siglos, se ha citado a la Virgen de Hierro de Núremberg como el ejemplo más claro de los horrores y la crueldad en los que puede caer el hombre. Por nuestra parte, siempre habíamos deseado poder ver algún día, y hete aquí que finalmente nos hallamos a la entrada de lo que era su hogar. Durante uno de nuestros saltos, en el camino, nos asomamos por encima del muro que circundaba los fosos. Allá abajo, muy al fondo, estaban los jardines somnolientos bajo el sol. Quizás a 15 o 20 metros de profundidad, aplastados bajo el sofocante y opresivo calor. Más allá, unas enormes murallas grises y hoscas de una altura impresionante se perdían a izquierda y derecha de los ángulos del bastión y la contraescarpa. Árboles y arbustos coronaban la cumbre. Detrás se alzaban altivas mansiones a las que el tiempo había dado una belleza aún mayor. El calor nos agobiaba. Caminábamos lentamente, sin prisa alguna. Nos detuvimos allí mismo y nos volvimos a asomar por encima del muro. Entonces se nos ofreció un cuadro encantador. Una gata negra estaba tendida cuán larga era el sol, mientras un gatito del mismo color correteaba alegremente a su alrededor. La madre agitaba lentamente la cola para divertir a su pequeño y lo empujaba con la pata para animarlo a jugar. Los dos animales estaban al pie del muro, a nuestro nivel, y Elías se inclinó y tomó una piedra de tamaño bastante considerable, con el fin de participar en sus juegos. «¡Miren!», nos dijo con su divertido acento yanqui. «La voy a lanzar cerca del gatito y se van a quedar preguntando de dónde habrá salido». «Con cuidado», le recomendó mi esposa, «podría herir al pobre gatito». «¿Yo?». «Jamás lo intentaría, mi querida amiga», replicó Elías. «Tengo un corazón tan tierno como un cerezo de New Hampshire. Por Dios, tengo tan pocas intenciones de dañar a ese hermoso animalillo como de arrancarle la cabellera a un niño de teta. Por lo demás, no hay ningún peligro. Mire, podría apostar lo que quisiera, hasta sus medias de fantasía, a que no voy a fallar. Fíjese, la voy a lanzar un poco hacia el lado. Así». Dicho esto, se inclinó hacia adelante, extendió el brazo y lanzó la piedra. Tal vez exista una fuerza de atracción que haga que un cuerpo, sea cual sea su volumen, acabe siempre por alcanzar a otro más grande que él. O quizá, simplemente el muro no fuera totalmente vertical, cosa que no podíamos comprobar desde el punto en que nos hallábamos. Fuera lo que fuese, nos llegó un ruido blando, desgarrador. A través del cálido aire, la piedra acababa de dar de lleno en la cabeza del gatito y le había reventado el cráneo. La gata negra lanzó una rápida mirada en nuestra dirección y vimos sus pupilas verdes y llameantes fijarse intensamente en Elías. Luego se volvió hacia el cuerpecillo tendido junto a ella, cuyas patitas todavía se agitaban imperceptiblemente, presas de convulsiones, mientras un hilillo de sangre brotaba de la herida abierta. Entonces, con un sollozo ahogado, casi humano, se inclinó sobre el gatito, ahora inerte, y se puso a lamerle gimoteando la herida. De pronto pareció darse cuenta de su muerte, y una vez más alzó su mirada hacia nosotros, una mirada que nunca voy a olvidar. Tal era el odio que de ella desbordaba. Un fuego enconado ardía en el fondo de sus ojos verdes. Sus dientes blancos y agudos parecían brillar bajo la sangre que manchaba sus labios y bigotes, y esos dientes rechinaban mientras el animal descubría y alargaba unas enormes uñas afiladas. De pronto saltó desesperadamente hacia el muro para intentar alcanzarnos, pero no lo logró y volvió a caer sobre el pequeño cadáver. Cuando se volvió a alzar, todavía nos pareció más horrible, tan pegajoso estaba su pelo oscuro por la sangre y los sesos. Amelia se desvaneció. Fue preciso que la transportase hasta un banco próximo, bajo la sombra de un plátano, donde lentamente recobró el conocimiento. En ese momento regresé a Hutchinson, que inmóvil de pie, observaba la enfurecida gata. «¡Vaya por Dios!», exclamó al ver que me acercaba. «No creo haber visto un aspecto más feroz que el de esa bestia. Excepto en una ocasión, cuando una india de la tribu de los apaches, una scow, como la llamaban allí, recuerdo cuando la scow apache tuvo entre sus manos a un mestizo al que llamaban Astillas, para vengarse de lo que éste le había hecho al popús, o sea, al niño de esa scow, al que había raptado en una correría para vengarse a su vez de la forma en que los apaches habían aplicado la tortura del fuego a su madre. La india estuvo mirando lo que le hacía el mestizo a su hijo, como si no quisiera olvidar un solo detalle. Persiguió a Astillas durante más de 3 años, hasta que al final los bravos de su tribu lo atraparon y se lo entregaron. Dicen que ningún hombre blanco o indio ha tardado tanto en morir bajo las torturas apaches. La única vez que la vi sonreír fue cuando la eliminé. Llegué a su campamento justo cuando Astillas exhalaba su último suspiro, y les aseguro que a él tampoco le supo mal morir. Era un tipo demasiado duro, y yo nunca le había mostrado ninguna amistad después de lo del crío indio, pues había sido una gran canallada, y eso que tenía todo el aspecto de un hombre blanco. Pero pagó su deuda hasta el último centavo, y más aún con creces. Lo único que pude hacer con él fue conservar un trozo de su piel, ya que lo habían despellejado totalmente, y mandar que me forraran una agenda con ella. «Aquí está», dijo palmeándose el bolsillo del chaleco. Mientras hablaba, la gata trataba de alcanzar frenéticamente la parte alta del muro. Primero tomaba impulso y luego saltaba, llegando a veces a una altura sorprendente, aunque siempre volvía a caer hacia el fondo. Pero no parecía importarle, volvió a intentarlo con creciente ardor. Elías era un buen muchacho. Tanto mi mujer como yo nos habíamos fijado en la amabilidad con que trataba tanto a personas como animales, y parecía sinceramente entristecido por el estado de furor en que veía a la gata. «Lamento mucho no poder hacer nada», nos dijo Elías. «Pobre animal, parece tan desesperado. Pero mira, no es mi culpa, ha sido un accidente, y todo esto no te devolverá a tu pequeño. Lo lamento, nunca hubiera deseado que sucediese tal cosa, ni siquiera por un fajo de billetes. Espero, coronel», una de sus diversiones habituales era la de atribuirnos títulos imaginarios, «que su esposa no esté demasiado irritada conmigo por este desgraciado incidente. La culpa no es mía y no se puede llegar a imaginar hasta qué punto lo lamento». Se aproximó a Amelia y se deshizo en excusas. Ella lo confortó asegurándole que nunca había dudado de que se tratase de un accidente. Luego regresamos al muro para ver lo que hacía la gata. Esta, al no ver a Elías, se había quedado al acecho, al borde del foso, dispuesta a abalanzarse de nuevo. En cuanto lo vio, saltó con furor ciego que hubiera parecido risible en otra circunstancia. Ya no trataba de alcanzar la parte alta del muro, simplemente se limitaba a lanzarse hacia Hutchinson, como si la violencia de su odio, prestándole alas, pudiera permitirle franquear aquella gran distancia que lo separara. Amelia, con el infalible instinto de su sexo, se dio cuenta de inmediato del peligro. «Tenga cuidado», le dijo a Elías, con voz inquieta, «porque es seguro que si estuviera aquí, ese animal trataría de matarlo. La muerte brilla en sus ojos». «Perdóneme, mi pequeña amiga», replicó Elías con una carcajada, «pero no puedo impedir reírme. Es demasiado divertido. Yo que he cazado al oso pardo y al indio, ¿quiere que tenga cuidado de una gata?». Cuando el animal oyó las risas, interrumpió sus intentos. Fue a sentarse lentamente junto al cadáver de su pequeño y comenzó a lamerlo como si aún estuviera vivo. «Ahí tiene», dije, «los resultados de la acción de la voluntad de un hombre fuerte. La misma gata, a pesar de su furor, ha reconocido a su dueño y se inclina ante él». «Exactamente igual que un scow», fue el único comentario de Elías mientras reemprendíamos nuestro camino a lo largo de los fosos. De vez en cuando nos volvíamos para mirar por encima del muro y cada vez veíamos a la gata que nos seguía. A veces regresaba al lado del pequeño cadáver, pero como la distancia no dejaba de aumentar, lo tomó en su boca y así nos siguió. Sin embargo, al cabo de un tiempo lo abandonó, pues la vimos seguirnos sola. Evidentemente había escondido el cadáver en alguna parte. La alarma de Amelia empezó a crecer ante la persistencia de la gata, y más de una vez repitió su advertencia. Pero el americano se reía siempre, divertido, hasta que finalmente, viendo que comenzaba a estar preocupada, le dijo: «Le aseguro, señora, que no debe asustarle a esa gata. Soy un hombre prevenido, puede estar segura». Y se palmeó el bolsillo de la parte trasera de su pantalón, donde siempre llevaba una pistola. «Antes de seguir viéndola preocupada, estoy dispuesto a matar de un tiro a ese animalillo, aquí mismo, y arriesgarme a que la policía se mezcle en los asuntos de un ciudadano de los Estados Unidos por llevar un arma sin permiso». Mientras hablaba, miró por encima del muro, pero la gata, al verle, se retiró con un gruñido y se ocultó en un macizo de flores. «Vaya por Dios», dijo Hutchinson, «ese animal tiene más sentido común que el que poseen la mayoría de los cristianos. Supongo que ya no la veremos nunca más. Les apostaría cualquier cosa a que ahora va a buscar a su cría para hacerle un hermoso entierro». Amelia no dijo nada más. por miedo a que, en un erróneo acto de amistad hacia ella, Elías cumpliese su amenaza de matar a la gata. Así que proseguimos nuestro camino y cruzamos el pequeño puente de madera que llevaba a la puerta de la que se iniciaba la empinada senda enlosada entre el Keisenburg y la pentagonal Torre de la Tortura. Mientras cruzábamos el puente, vimos de nuevo a la gata debajo de nosotros. Cuando nos vio, su furia pareció ganarla de nuevo e hizo frenéticos esfuerzos por escalar la pared vertical. Elías se rió al verla y le dijo: «Adiós, vieja amiga, lamento haber herido tus sentimientos, pero ya se te pasará el efecto. Hasta la otra». Y atravesamos la alta y oscura arcada y llegamos a la puerta del Keisenburg. Cuando salimos de nuevo, tras nuestra exploración de aquel hermoso lugar antiguo, que ni siquiera los bien intencionados esfuerzos de los restauradores góticos de hace 40 años habían logrado estropear, parecíamos haber olvidado por completo el poco placentero episodio de la mañana. El viejo tilo con su gran tronco retorcido por el paso de casi 9 siglos, el profundo pozo excavado en el corazón de la roca por aquellos cautivos de la antigüedad y la hermosa vista desde las murallas de la ciudad en las que oímos durante casi un cuarto de hora el sonido de los múltiples carillones, todo había contribuido a borrar de nuestras mentes el incidente del gatito muerto. Éramos los únicos visitantes que habían entrado aquella mañana a la Torre de las Torturas. Al menos eso es lo que nos dijo el viejillo guardián. Así que teníamos el lugar para nosotros solos, y pudimos llevar a cabo una visita mucho más detallada y satisfactoria de lo que habría sido posible en otras circunstancias. El guardián, viendo en nosotros la única fuente de ingresos de aquel día, se mostró dispuesto a cumplir todos nuestros deseos. La Torre de las Torturas es ciertamente un lugar opresivo, incluso ahora, cuando muchos millares de visitantes le han dado una cierta chispa de vida y la alegría que ella comporta. Pero en aquel tiempo al que yo me refiero, aún mantenía su aspecto más primitivo y terrible. El polvo de siglos parecía estar en todas partes, y la oscuridad, ¡ay!, y el horror de sus recuerdos parecían haberse hecho sensibles de una forma que hubiera satisfecho a las almas panteístas de Filo o Espinosa. La cámara inferior por la que entramos estaba al parecer normalmente en tinieblas, y hasta la cálida luz diurna que entraba a chorros por la puerta parecía perderse en el grosor de las paredes, y sólo mostraba los burdos ladrillos tal y como los había dejado el constructor, pero cubiertos de polvo y teñidos aquí y allá por manchas oscuras que, si las paredes pudieran hablar, habrían contado terribles recuerdos de miedo y sufrimiento. Por todo ello nos sentimos satisfechos al subir por la polvorienta escalera de madera, dejando el guardián abierta la puerta exterior para que nos iluminase algo el camino, pues para nuestros ojos, la única y maloliente vela colocada en un candelabro clavado en la pared no daba bastante luz. Cuando salimos por la trampilla de un rincón de la cámara superior, Amelia se apretó tan fuerte contra mí que pude notar cómo palpitaba su corazón. Por mi parte, debo decir que no me sorprendió su temor, pues esa sala aún era más terrible que la que acabábamos de abandonar. Ciertamente aquí había más luz, pero esto solo contribuía a que pudiésemos contemplar mejor los horribles detalles del lugar. Evidentemente los constructores de la torre habían pensado que solo los que llegasen a la cima debían beneficiarse de la luz y de la visión, pues en todo el resto de la torre solo había algunas estrechas troneras como las de construcciones militares medievales. Unas pocas de estas iluminaban la cámara y estaban colocadas a tan alta altura que desde ningún lugar podía verse el cielo a causa del grosor de las paredes. Desordenadamente en unos armeros a lo largo de los muros se veían espadas de decapitar, grandes armas de larga empuñadura, ancha hoja y afilados bordes. Junto a ellas, varios tajos en los que habían descansado las cabezas de las víctimas, en los que se veían los profundos cortes hechos por el acero que habían cercenado las carnes, clavándose en la madera. Por toda la cámara, dispuestos al azar, se veían muchos aparatos de tortura que hacían estremecer el corazón, sillas llenas de clavos que daban idea de un terrible dolor, sillas y camastros tachonados de puntas romas cuya tortura parecía menor, pero que aunque más lenta era igualmente eficaz, potros, cinturones, guantes, collares, todos ellos dispuestos para comprimir a voluntad, caperuzas de acero en las que las cabezas podían ser machacadas lentamente, garfios de largos mangos y afiladas puntas muy utilizados por la antigua policía de Núremberg, y muchos, muchos otros artefactos creados por el hombre para hacer daño a sus semejantes. Amelia se puso muy pálida ante lo horrible de todas aquellas cosas, pero afortunadamente no se desmayó, aunque se sintió algo mareada y se sentó en una de las sillas de tortura, poniéndose inmediatamente en pie de un salto con un grito. Desaparecido su comienzo de mareo, ambos hicimos ver como si hubieran sido las herrumbrosas púas lo que la habían asustado, y el señor Hutchestone aceptó nuestra explicación con una risa amable. Pero el objeto principal de aquella cámara de los horrores era el artilugio conocido como la Virgen de Hierro, colocado en el centro de la habitación. Asemejaba a una mujer de amplias formas. Uno apenas hubiera reconocido en ella la figura humana si no se hubiera preocupado el herrero de dar a su rostro una forma más cuidada. El artefacto estaba cubierto por una capa de óxido y polvo. Había una cuerda atada a una anilla en la parte delantera, más o menos donde hubiera de haber tenido la cintura, cuerda que pasaba por una polea clavada a la viga de madera que sostenía el techo. Tirando la cuerda, el guardián nos mostró que la parte frontal se movía sobre unas bisagras, como si fuera una puerta. Entonces, vimos que el artilugio tenía unas paredes de considerable grosor, que apenas dejaban lugar en su interior para que en él fuera introducido un cuerpo humano. La puerta era de grosor similar y gran peso, pues fue necesario todo el esfuerzo del guardián, ayudado por la polea, para abrirla. Este peso era demasiado en parte al hecho de que, evidentemente, se había diseñado la puerta de forma que colgase de tal modo que su propio peso la hiciera cerrarse en cuanto se soltase la cuerda. El interior estaba manchado por el óxido, pero no sólo por eso, pues el óxido producido por el tiempo no hubiera podido morder tan profundamente las paredes de hierro, y las señales interiores eran verdaderamente profundas. Tan solo cuando nos acercamos a mirar detenidamente al interior de la puerta, fue cuando nos dimos cuenta de su diabólica misión. Había allí púas largas, cuadradas y gruesas, de amplia base y afilado extremo, colocadas de tal forma que cuando se cerrase la puerta, las superiores atravesasen los ojos de la víctima, y las inferiores su corazón y otras partes vitales. La visión fue demasiado para la pobre Amelia y esta vez se cayó desmayada, y tuve que bajarla por la escalera de madera y llevarla hasta un banco del exterior, donde se recuperó poco a poco. La impresión que siguió fue tan grande que mi primogénito tiene un antojo en el pecho que, según toda mi familia, representa a la Virgen de Núremberg. Cuando regresamos a la cámara, nos encontramos a Hutchinson frente a la Virgen de Hierro. Evidentemente había estado reflexionando, y ahora nos transmitió el fruto de sus meditaciones en forma de exordio. Bueno, creo que he estado aprendiendo algo mientras la señora se recuperaba de su desmayo. Me parece que estamos muy atrasados en nuestro lado del charco. Allá en las llanuras solíamos pensar que los indios nos daban lecciones en lo referente a cómo hacer que un hombre se sintiera mal. Pero me parece que sus defensores de la ley y el orden medievales lo superan absolutamente. Los apaches saben hacer muy bien las cosas, pero esta jovencita les tiene ganada la mano. Las puntas de estas púas aún siguen estando bien afiladas, aunque los bordes estén embotados por lo mucho en lo que se clavaron. Sería una buena cosa que la Oficina de Asuntos Indios se hiciese unos cuantos ejemplares de este juguetito para llevarlos a las reservas. Esto iba a meter en cintura a los bravos y también a los scouts, mostrándoles cómo la vieja civilización todavía tiene mucho que enseñarles. Francamente, me gustaría entrar un momento en esta caja para ver lo que se siente. —¡No, no! ¡Es demasiado terrible! —le dijo Amelia a Elías. Este mientras le respondía: —Mi pequeña amiga, no hay nada demasiado terrible para una mente inquisitiva. Me he metido muchas veces en buenos líos. Pasé toda una noche en el interior del cadáver de un caballo mientras ardía toda la pradera del territorio de Montana. Y en otra ocasión, dormí en el interior de un búfalo muerto cuando los comanches estaban en el sendero de la guerra y no me quedaba otro remedio si es que no quería hacer compañía al animal. Y he pasado 2 días en un túnel derrumbado en una mina de oro en Nuevo México. Y fui uno de los 4 que permaneció encerrado durante las 3/4 partes de un día en la campana estancada que rompió las amarras cuando estábamos excavando los cimientos del puente de Búfalo. No me he dejado perder ni una sola sensación extraña hasta ahora, y no pienso perderme esta. Vimos que nada podría disuadirle, así que le dije: —Apresúrese, amigo, y acabemos de una vez. —De acuerdo, mi general —me contestó Elías—, pero aún falta una cosa. Mis predecesores, los caballeros que se encontraron anteriormente en esta lata de sardinas, no lo hicieron voluntariamente. Seguro que no. Imagino que los debían de traer bien atados antes de dejar caer el telón. Deseo hacer bien las cosas, así que primero necesito que me aten a conciencia. Me imagino que este buen hombre podía encontrar un poco de cuerda para ello, ¿no es así? Esto último se lo preguntó al viejo guardián, pero este, que comprendía grosso modo nuestra conversación, aunque quizá no entendiese todas las palabras, negó con la cabeza. Sin embargo, su negativa era un puro formalismo que únicamente buscaba una mayor propina. El americano le colocó una moneda de oro en la mano y le dijo: —Tenga, compañero, para que beba un trago, y no tenga miedo. Desde luego no tengo ninguna intención de acabar aquí mis días. Entonces, el guardián buscó un trozo de cuerda delgada y desgastada y procedió a atar a nuestro amigo, dispuesto a cumplir con sus deseos. Cuando la parte superior de su cuerpo estuvo atada, Hutchinson le dijo: «Un momento, señor juez. Evidentemente peso demasiado para que pueda meterme en vilo en la lata de sardinas. Déjeme meter y entonces podrá acabar de atarme las piernas». Mientras así hablaba, se había introducido por la abertura, que apenas si era lo bastante grande como para dejarle paso, el lugar era mínimo para un hombre de su corpulencia. Amelia lo contemplaba con terror en sus ojos, pero evidentemente sin deseos de intervenir. Entonces el guardián completó su tarea atando los pies del americano de forma que quedase por completo inerme y obligado a permanecer en su voluntaria prisión. Parecía estar disfrutando del momento, y la sonrisa habitual en su rostro se hizo más grande cuando dijo: «Vaya, esta Eva debió ser hecha a costillas de un enano. No hay en ella sitio para un ciudadano adulto de los Estados Unidos. En el territorio de Idaho acostumbramos a hacer los ataúdes más grandes. Ahora, señor juez, puede comenzar a dejar caer muy lentamente la puerta sobre mí. Quiero sentir el mismo placer que los otros muchachos cuando las púas empezaban a moverse hacia sus ojos». Amelia estalló histéricamente gritando: «No, no, no, es demasiado terrible, no deseo verlo, no puedo, deténgase». Pero el americano era testarudo. «Oiga, coronel», me dijo, «¿por qué no se lleva a la señora a dar un paseo? Por nada del mundo querría herir sus sentimientos, pero ahora que estoy aquí, tras atravesar 12,000 kilómetros, me costaría mucho dejar de sentir la sensación que ando buscando. No todos los días tiene un hombre la oportunidad de ser enlatados. Yo y el juez arreglaremos este asunto en un momento, y cuando vuelvan, todos nos reiremos de ello». Una vez más triunfó la resolución nacida de la curiosidad, y Amelia se quedó allí, aferrada a mi brazo y estremeciéndose, mientras el guardián comenzaba a soltar centímetro a centímetro la cuerda que sujetaba la puerta de hierro. El rostro de Hutchinson estaba radiante, mientras sus ojos seguían el movimiento de las púas. «Deseo un buen trabajo por mi dinero». «Atento, señor juez, no se dé prisa», decía Hutchinson al guardián. El guardián debía de tener en sus venas algo de la sangre de sus predecesores en aquella siniestra torre, pues maniobró la puerta con tal deliberada lentitud que al cabo de 5 minutos en los que la puerta apenas si se había movido, Amelia comenzó a perder el control de sus nervios. Vi cómo sus labios perdían el color y noté que su presión sobre mi brazo disminuía. Miré a mi alrededor para buscar un lugar donde depositarla, y cuando la contemplé de nuevo, vi que su mirada estaba clavada en un lugar al lado de la Virgen. La seguí y vi a la gata negra, acurrucada en un rincón. Sus ojos verdes brillaban como luces de peligro en la penumbra del lugar, y su color se veía resaltado por la sangre que aún manchaba su piel y enrojecía su boca. No pude evitar al gritar: «¡Cuidado con la gata! ¡La gata está presente! ¡Allí!». Pero ya había saltado frente al artefacto, y en aquel momento parecía un demonio triunfante. Sus ojos brillaban feroces, su pelo se erizó hasta que pareció doblar su tamaño, y su cola azotaba el aire como la de un tigre cuando tiene su presa ante él. En cuanto la vio, Hutchinson sonrió divertido, y sus ojos chisporrotearon al decir: «Muy bien, Lascaux se ha puesto sus pinturas de guerra. Denle una patada si intenta arañarme, pues el jefe me ha atado tan bien que no podría evitar que me sacase los ojos si lo intentase. Cuidado, señor juez, con mucho cuidado, no suelte esa cuerda o estoy muerto». En aquel momento, Amelia se desmayó al fin y tuve que aferrarla por la cintura para que no se desplomase al suelo. Mientras me ocupaba de ella, vi cómo la gata negra se acurrucaba para saltar y me volví para apartarla. Pero en aquel instante, con un maullido infernal, se lanzó no contra Hutchinson como esperábamos, sino directamente a la cara del guardián. Sus garras parecieron rasgar salvajemente su rostro, como se ve en los dibujos chinos de los dragones rampantes, y mientras miraba, vi como una de las patas caía sobre el ojo del pobre hombre y le rasgaba toda la mejilla, dejándole una profunda herida de sangre. Con un aullido de puro terror, sentido antes que el dolor, el hombre saltó hacia atrás, soltando al mismo tiempo la cuerda que sostenía la puerta de hierro. Yo salté tratando de sujetar la cuerda, pero ya era tarde, pues la cuerda voló como un rayo por la polea y la pesada masa cayó por su propio peso. Mientras se cerraba la puerta, entreví el rostro de nuestro pobre compañero. Parecía un paralizado por el terror. Sus ojos se abrieron con terrible angustia, anonadados, y ningún sonido salió de sus labios, y las púas hicieron su trabajo. Por fortuna, el final fue rápido, pues cuando abrí la puerta de un tirón, ya se había clavado tan profundamente que su cráneo manchado quedó clavado en ellas, y con mi tirón lo arranqué de su prisión, por lo que, atado como estaba, cayó al suelo hacia adelante con un repugnante sonido blando, volviendo lo que antes había sido su cara hacia mí al derrumbarse. Corrí hacia mi esposa, la alcé y me la llevé fuera, pues temía por su razón si al recobrarse del desmayo veía aquella escena. La dejé sobre el banco del exterior y corrí de nuevo adentro. Apoyado contra una columna de madera estaba el guardián, sollozando de dolor mientras se cubría los ojos con un pañuelo ensangrentado, y sentada sobre la cabeza del pobre americano estaba la gata, ronroneando fuertemente mientras lamía la sangre que brotaba de las reventadas pupilas. Creo que nadie me podrá acusar de crueldad si confieso que tomé una de las antiguas espadas de ejecución y partí en dos a la gata, que ni siquiera se movió. La caja de colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de colores la caja. Thank you. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Un sueño de manos rojas, de Bram Stoker. La primera opinión que me fue dada respecto a Jacob Settle fue una simple declaración descriptiva. Es un tipo melancólico. Pero descubrí que encarnaba los pensamientos e ideas de todos sus compañeros de trabajo. Había en la frase una cierta y fácil tolerancia, una ausencia de un sentimiento positivo de cualquier índole, más que cualquier opinión completa, la cual marcaba con bastante precisión el lugar que ese hombre ocupaba en la estima pública. De todos modos, había alguna diferencia entre esto y su apariencia, lo que inconscientemente me puso a pensar, y gradualmente, mientras conocía más del lugar y los trabajadores, llegué a tener un interés especial en él. Descubrí que siempre estaba realizando favores, que no involucraban gastos de dinero más allá de sus humildes ingresos, pero sí múltiples maneras de previsión, paciencia y autorrepresión, las cuales son las verdaderas caridades de la vida. Mujeres y niños confiaban en él, implícitamente, aunque extrañamente prefería rehuirles, excepto cuando alguien se enfermaba, y entonces aparecía para ayudar si podía, tímida y torpemente. Llevaba una vida solitaria, haciéndose cargo de su hogar en una pequeña cabaña, o más bien choza, de un solo cuarto, lejos, en el extremo del páramo. Su existencia parecía tan triste y solitaria que quise animarlo, y para ese propósito aproveché la ocasión cuando ambos habíamos estado sentados atendiendo a un niño, herido por mi culpa en un accidente, para prestarle libros. Aceptó con gusto y mientras partíamos durante el gris amanecer, sentí que algo de confianza mutua se había establecido entre los dos. Los libros me eran devueltos siempre con el mayor cuidado y puntualidad, y con el tiempo Jacob Settle y yo nos hicimos amigos. Una o dos veces, mientras cruzaba la llanura los domingos, lo buscaba, pero en aquellas ocasiones se mostraba tímido e incómodo, así que me sentía inseguro de llamarlo para verlo. Nunca, en ninguna circunstancia, venía a mis aposentos. Una tarde de domingo, regresaba tras una larga caminata más allá del páramo, y cuando pasé por la cabaña de Settle me detuve en la puerta para decirle «¿Cómo estás?». Como la puerta estaba cerrada, pensé que había salido y solo toqué por mera formalidad o por hábito, sin esperar respuesta alguna. Para mi sorpresa, escuché una débil voz que venía desde dentro, aunque no pude escuchar lo que dijo. Entré al instante y encontré a Jacob acostado a medio vestir sobre su cama. Estaba tan pálido como la muerte y el sudor simplemente rodaba por su cara. Sus manos se hacían inconscientemente a las cobijas como un hombre que al ahogarse se aferra a cualquier objeto que puede sujetar. Mientras entraba, se levantó a medias con una mirada atormentada y salvaje en sus ojos, los cuales estaban muy abiertos y fijos como si algún horror se le hubiera presentado. Pero en cuanto me reconoció, se hundió de vuelta en la cama con un sollozo reprimido de alivio y cerró los ojos. Estuve a su lado durante un rato, por uno o dos minutos enteros, mientras jadeaba. Luego abrió los ojos y me miró, pero con una expresión tan angustiada y desconsolada que, como soy un ser humano, hubiera preferido no ver en esa mirada paralizada de horror. Me senté a su lado y le pregunté por su salud. Durante algún tiempo no respondió sino para decirme que no estaba enfermo, pero luego, después de inspeccionarme de cerca, se levantó a medias sobre su codo y dijo: «Le agradezco amablemente, señor, pero simplemente le digo la verdad. No estoy enfermo, como los hombres lo llaman, aunque solo Dios sabe si hay peores enfermedades que las que los doctores conocen. Se lo contaré, como es tan amable, pero confío en que no se lo mencionará a nadie porque podría provocarme un malestar mayor. Sufro de una pesadilla». «¿Una pesadilla?», dije esperando levantar su ánimo. «Pero los sueños mueren con la luz, incluso al despertar». Ahí me detuve, porque antes de hablar vi la respuesta en su mirada desolada alrededor del pequeño lugar. «No, eso está bien para la gente que vive cómodamente y con sus seres queridos. Es mil veces peor para aquellos que viven solos y que tienen que hacerlo. ¡Qué alegría hay para mí! cuando despierto en el silencio de la noche con el amplio páramo a mi alrededor lleno de voces y de rostros que hacen de mi despertar un sueño peor que al dormir. Ah, joven señor, no tiene un pasado que pueda enviar sus legiones a poblar la oscuridad y el espacio vacío, y le ruego al buen Dios que nunca lo tenga. Mientras hablaba, había una casi irresistible gravedad de convicción en su actitud, por lo que abandoné mi reproche sobre su vida solitaria. Sentí que me encontraba en presencia de alguna influencia secreta que no podía comprender. Para mi alivio, porque no supe qué decir, continuó. Hace 2 noches que lo sueño. Fue bastante difícil la primera noche, pero me recuperé. Anoche, la expectación en sí misma fue casi peor que el sueño, hasta que llegó y entonces barrió todo recuerdo de un dolor menor. Me mantuve despierto hasta antes del amanecer y luego regresó. Desde entonces he estado en una agonía tal y como estoy seguro que sienten los moribundos, y con ella todo el horror de esta noche. Antes de que llegara al final de la oración, me había decidido y sentí que podía hablarle con mayor ánimo. Intente dormir temprano esta noche, de hecho antes de que se pase la tarde. Dormir lo renovará y le prometo que no habrá pesadillas después de esta noche. Sin esperanzas, negó con la cabeza, así que me senté durante un rato más y luego me fui. Cuando llegué a casa, hice los preparativos para la noche, ya que había decidido compartir la vigilia solitaria de Jacob Settle en su cabaña en la llanura. Estimé que si se iba a dormir antes de que se pusiera el sol, se despertaría mejor antes de la medianoche, y así, antes de que las campanas de la ciudad marcaran las 11, me coloqué frente a su puerta armado con una bolsa, en la cual se encontraba mi cena, una ánfora extra grande, un par de velas y un libro. La luz de la luna era brillante e inundaba el páramo entero hasta estar casi tan claro como el día, pero ocasionalmente nubes negras avanzaban por el cielo y creaban una oscuridad que en comparación era casi tangible. Abrí la puerta suavemente y entré sin despertar a Jacob, quien dormía con su cara blanca hacia arriba. Estaba quieto y de nuevo bañado en sudor. Traté de imaginar qué visiones pasaban ante aquellos ojos cerrados que le traían la miseria y el pesar que tenía marcados en el rostro. Pero no pude imaginarlo y esperé a que despertara. Llegó repentinamente y de una manera que me conmovió profundamente, ya que el gemido ahogado que salió de los labios blancos de aquel hombre mientras se incorporaba a medias y se hundía de vuelta, eran manifiestamente la finalización o culminación de un hilo de ideas que había iniciado antes. «Si está soñando», me dije a mí mismo, «entonces debe estar basado en una realidad muy terrible. ¿Cuál podría haber sido ese hecho desafortunado del que hablaba?» Mientras yo seguía hablando, se percató de que estaba con él. Me pareció extraño que no tuviera ese lapso de duda sobre si era el sueño o la realidad lo que le rodeaba, que comúnmente caracteriza el entorno esperado de quien despierta. Con un auténtico grito de júbilo tomó mi mano y la sostuvo entre sus dos mojadas y temblorosas manos, como un niño asustado que se aferra a un ser amado. Traté de calmarlo. «Calma, calma, todo está bien. He venido para quedarme con usted esta noche y juntos trataremos de combatir esa pesadilla». Soltó mi mano de repente y se hundió de vuelta en su cama y cubrió sus ojos con sus manos. «¿Combatirla? ¿La pesadilla? Oh, no, señor mío, no. Ningún poder mortal puede combatir ese sueño porque viene de Dios. Y está grabado aquí». Y se golpeó la frente. Después prosiguió. «Es el mismo sueño, siempre el mismo, y sin embargo crece su poder para torturarme cada vez que llega». «¿Cuál es el sueño?», pregunté creyendo que al discutirlo podría conseguir algún tipo de alivio. Pero se encogió lejos de mí y tras una larga pausa dijo: «No, es mejor que no lo cuente. Puede ser que no vuelva». Había algo que claramente me ocultaba, algo que yacía más allá del sueño, así que contesté: «Está bien, espero que ya no vuelva más, pero si regresara me lo dirá, ¿no es así? Pregunto no por curiosidad, sino porque pienso que hablar podría aliviarlo». Respondió con lo que consideré lo que era casi una excesiva cantidad de solemnidad: «Sí, si llega de nuevo se lo contaré todo». Luego intenté que su mente se distrajera de aquel tema hacia cosas más mundanas. Así que saqué mi cena y le hice compartirla conmigo, incluyendo el contenido de la ánfora. Después de un tiempo se animó y cuando encendí mi cigarro, habiéndole dado otro, fumamos durante una hora y hablamos de muchas cosas. Poco a poco la comodidad de su cuerpo se apoderó gradualmente de su mente y pude ver que el sueño posó sus suaves manos sobre sus párpados. Él también lo sintió y me dijo que ahora se sentía bien y que tranquilamente podía retirarme, pero le dije que bien o mal me quedaría para ver la luz del día. Así que encendí la otra vela y comencé a leer mientras se quedaba dormido. Gradualmente tomé interés en mi libro, tanto interés que enseguida me sobresalté cuando cayó de mis manos. Observé que Jacob seguía dormido y me alegré de ver que había en su rostro una mirada de felicidad inusitada, mientras que sus labios parecían moverse con palabras inaudibles. Luego volví a dormir y de nuevo desperté, pero esta vez para sentirme congelado hasta la médula al oír la voz que venía de la cama de al lado. «No con estas manos rojas. ¡Nunca! ¡Nunca!» Al mirarlo, descubrí que seguía dormido. Despertó, sin embargo, en un instante y no parecía sorprendido de verme. Esa extraña apatía hacia su entorno había vuelto. Entonces dije, «Tranquilícese, cuénteme su sueño. Hable con franqueza, pues para mí su confianza es sagrada. Mientras los dos vivamos, nunca mencionaré lo que elija decirme». Contestó, «Dije que lo haría, pero mejor le cuento primero lo que va antes del sueño, para que pueda comprender. Fui un profesor cuando era joven, solo en una escuela parroquial en un pequeño pueblo al suroeste. No hay necesidad de decir nombres. Mejor no hacerlo. Estuve comprometido para casarme con una muchacha joven a quien amé y casi veneré. La vieja historia. Mientras esperábamos la ocasión para poder establecer un hogar juntos, otro hombre apareció. Era casi tan joven como yo, más apuesto y un caballero, con todos los atractivos que un caballero puede tener para una mujer de nuestra clase. Él iba a pescar y ella lo veía mientras yo trabajaba en la escuela. Razoné con ella y le imploré que lo dejara. Le ofrecí que nos casáramos de inmediato y que nos fuéramos y empezáramos en otro país, pero no escuchó. No escuchó nada de lo que le dije y pude ver que estaba encaprichada con él. Entonces decidí ocuparme yo mismo de encontrar al sujeto y pedirle que tratara bien a la muchacha, ya que pensé que sus intenciones hacia ella eran honestas, por lo que no habría críticas o oportunidades de estas por parte de otros. Fui a donde debía encontrarlo sin nadie cerca y vaya que nos conocimos. Jacob Settle hizo una pausa, porque algo parecía subir por su garganta y respiraba con dificultad. Luego continuó. «Señor, con Dios como testigo, no había un pensamiento egoísta en mi corazón ese día. Amaba demasiado a mi bella Mabel como para conformarme con solo una parte de su amor, y había pensado tanto en mi propia desdicha como para no darme cuenta de que, sin importar lo que pasara con ella, mi esperanza se había ido. Fue insolente conmigo. Usted, señor, que es un caballero, ignora quizás cuán hiriente puede ser la insolencia de alguien que está por encima de la clase social de uno. Pero lo soporté. Le imploré que tratara bien a la muchacha, porque lo que pudiera ser un mero pasatiempo para él, en alguna hora muerta, podría significar para ella el quiebre de su corazón, ya que nunca tuve una idea de su verdad o que el peor de los males pudiera ocurrirle. Era solo la desdicha en su corazón lo que temía. Pero cuando le pregunté cuándo pretendía casarse con ella, su risa me irritó de tal manera que perdí mi temperamento y le dije que no me quedaría a observar cómo arruinaba su vida. Entonces se enfureció también, y en su cólera dijo cosas tan crueles sobre ella, que en ese lugar y en ese momento juré que él no debía vivir para hacerle daño. Solo Dios sabe cómo ocurrió, porque en esos momentos de pasión es difícil recordar los pasos que hay entre una palabra y un golpe, pero me encontré parado junto a su cadáver con las manos rojas por la sangre que brotaba en su garganta desgarrada. Thank you. Estábamos solos y él era un forastero, sin familiares que lo buscaran, y un asesinato no siempre se descubre, no todo al mismo tiempo. Por lo que sé, sus huesos siguen blanqueándose en la charca del río donde lo dejé. Nadie notó su ausencia o por qué había ocurrido, excepto mi pobre Mabel, y no quiso hablar de ello. Pero todo fue en vano, porque cuando regresé después de meses, ya que no me podía quedar, descubrí que la vergüenza le había llegado y que por ella había muerto. Hasta ahora lo había sobrellevado gracias a la idea de que mi deshonrosa acción había salvado su futuro. Pero ahora, cuando me di cuenta de que había llegado tarde y de que mi pobre amor había sido manchado con el pecado de aquel hombre, huí con la noción de una culpa inútil que se cernía sobre mí mucho más pesadamente de lo que podía soportar. ¡Ah, señor! Usted, que no ha cometido un pecado tan grave, no sabe lo que es cargar con uno. Puede creer que la costumbre lo hace más sencillo, pero no es así. Crece y crece como con cada hora, hasta que se vuelve intolerable, y con este aumento también llega la sensación de que por siempre te quedarás fuera del cielo. No sabe lo que significa, y le ruego a Dios que nunca lo haga. Los hombres ordinarios, para quienes todo es posible, no piensan muy a menudo, si alguna vez lo hacen, en el cielo. No es nada más que un nombre, y se conforman con esperar y dejar que las cosas sean. Pero para quienes están condenados a quedarse fuera para siempre, no puede usted saber lo que eso significa. No puede adivinar o medir el terrible e incesante deseo de ver las puertas abiertas y de poder unirse a las blancas siluetas que están adentro. Y esto me lleva al sueño. Parecía que la entrada estaba frente a mí, con sus grandes puertas de acero macizo, con barras del grosor de un mástil, erigidas hasta las mismas nubes y tan juntas que entre ellas solo se podía vislumbrar una gruta de cristal. en cuyas paredes relucientes figuraban formas vestidas de blanco con rostros radiantes de alegría. Cuando me paré frente a la puerta, mi corazón y mi alma estaban tan llenos de éxtasis y deseo que me olvidé de todo, y parados junto a la puerta estaban dos imponentes ángeles de amplias alas y, ¡ay!, de un semblante tan severo. Cada uno tenía en la mano una espada llameante y con la otra sujetaban el cerrojo, que se movía de un lado al otro al menor movimiento. Cerca había figuras envueltas en negro, con las cabezas cubiertas de tal manera que sólo los ojos se veían, y le entregaban a todo aquel que llegaba ropajes blancos como los que visten los ángeles. Un murmullo silencioso anunció que todos debían ponerse sus túnicas, sin ensuciarlas, o los ángeles no sólo no los admitirían, sino que arremeterían contra ellos con sus espadas llameantes. Estaba impaciente por ponerme mi atuendo, y apresuradamente me lo coloqué encima y di pasos veloces hasta la puerta, pero no se movió, y los ángeles, soltando el cerrojo, señalaron mi ropa. Vi hacia abajo y quedé horrorizado, pues la túnica entera estaba manchada de sangre. Mis manos estaban rojas, brillaban con la sangre que goteaba de ellas como aquel día a la orilla del río. Y entonces, los ángeles levantaron sus espadas para castigarme, y el horror había acabado. Me desperté. Una y otra vez, ese espantoso sueño regresa. Nunca aprendo de la experiencia, nunca me acuerdo, pero al inicio, la esperanza está ahí para hacer el desenlace más atroz, y sé que el sueño no proviene de la oscuridad común y corriente a la que se tienen los sueños, sino que es enviada por Dios como castigo. Nunca, nunca podré cruzar la puerta, porque la mancha en el atuendo de los ángeles proviene siempre de estas manos sangrientas. Escuché como si estuviera hechizado mientras Jacob hablaba. Había algo muy lejano en el tono de su voz, algo tan etéreo y místico en los ojos que miraban a través de mí a un espíritu distante, algo tan altivo en la propia dicción y con tan marcado contraste con su ropa desgastada y su entorno tan pobre, que me pregunté si todo era un sueño. Permanecimos en silencio por un buen rato. Seguía mirando al hombre con creciente asombro. Ahora que había confesado, su alma, que había sido aplastada contra la misma tierra, parecía volver a la rectitud con algo de resistencia. Supongo que debía haber quedado horrorizado con su historia, pero extrañamente no lo estaba. Ciertamente no es agradable ser el confidente de un asesino, pero este pobre hombre parecía haber sufrido no sólo tanta provocación, sino un propósito de abnegación tan fuerte en aquel acto sangriento, que no me sentí llamado a emitir un juicio sobre él. Mi propósito era consolarlo, así que hablé con toda la calma que pude, pues mi corazón latía rápida y pesadamente. «No se desespere, Jacob Settle. Dios es muy bueno y su misericordia es grande. Siga con su vida y su trabajo, con la esperanza de que algún día pueda sentir expiación por su pasado». Aquí hice una pausa, ya que pude ver que en esta ocasión un sueño profundo y natural lo envolvía. «Duerma», dije. «Lo vigilaré y no tendremos más pesadillas esta noche». Hizo un esfuerzo por calmarse y contestó. «No sé cómo agradecerle por su bondad esta noche, pero pienso que es lo mejor si se marcha ahora. Intentaré dormir para recuperarme. Siento que una carga ha sido retirada de mi mente desde que le conté todo. Si aún hay algo del hombre que queda en mí, debo de tratar de luchar solo por mi vida». «Me iré esta noche como lo desea», le dije. «Pero tome mi consejo y no viva tan solo. Vaya con hombres y mujeres, viva con ellos. Comparta sus penas y alegrías y le ayudará a olvidar. Esta soledad lo dejará loco por la melancolía». «Lo haré», respondió casi inconsciente, pues el sueño se apoderó de él. Me di la vuelta para marcharme y él me observó. Cuando toqué el pasador, lo solté y al regresar a la cama extendí mi mano. La tomó entre las suyas mientras se incorporaba para sentarse y le di las buenas noches intentando animarlo. «Tenga valor. Hay trabajo para usted en este mundo, Jacob Settle. Todavía puede vestir esa túnica blanca y pasar por las puertas de acero». Entonces me fui. Una semana después de que encontré su cabaña desierta y luego de preguntar en su trabajo, me dijeron que se había ido al norte. Nadie sabía exactamente a dónde. 2 años después, me estaba quedando unos cuantos días en casa de mi amigo, el doctor Munro, en Glasgow. Era un hombre ocupado y no tenía tiempo para acompañarme, así que pasé mis días en excursiones, los Trossachs, Loch Katrine y a lo largo del río Clyde. En la penúltima tarde de mi estadía, regresé un tanto más tarde de lo acordado, pero descubrí que mi anfitrión iba demorado también. La mucama me dijo que lo habían llamado del hospital, un accidente en la mina de gas, y que la cena se pospondría 1 hora, por lo que le dije que daría un paseo para alcanzar a su patrón y que caminaría de regreso con él. En el hospital lo encontré lavándose las manos, preparándose para emprender el regreso a casa. Casualmente le pregunté en qué caso trabajaba. Oh, lo usual, una cuerda rota y la vida de hombres en peligro. 2 sujetos trabajaban en un gasómetro cuando se rompió la cuerda que sostenía sus andamios. Debió de haber ocurrido justo antes de la hora de la cena, ya que nadie notó su ausencia hasta que los hombres habían regresado. Había cerca de 7 pies de agua en el gasómetro, así que tuvieron que haber batallado mucho los pobres hombres. No obstante, uno de ellos estaba vivo. Apenas había sobrevivido, pero fue un trabajo difícil sacarlo. Parece ser que le debe la vida a su compañero, pues nunca había escuchado un acto de heroísmo tan grande. Nadaron juntos mientras duraron sus fuerzas, pero al final estaban tan cansados que aún las luces de encima y los hombres colgados de las cuerdas que bajaban para ayudarlos no podían mantenerlos a flote. Pero uno de ellos se paró en el fondo y sostuvo a su camarada por encima de su cabeza. Esas pocas bocanadas de aire marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Fue una visión impactante cuando lo sacaron, porque aquella agua es como una tinta púrpura con el gas y el alquitrán. El sujeto que se encuentra arriba se veía como si hubiera sido bañado en sangre. ¿Y el otro?, pregunté. Peor aún. Debió de haber sido un hombre muy noble. Aquel forcejeo bajo el agua seguramente fue aterrador. Se puede advertir por el modo en que la sangre ha sido acumulada en las extremidades. Hace posible la idea de las estigmas al mirarlo. Podría pensarse que una determinación como esta puede lograr cualquier cosa en el mundo. Sí, podría abrir las puertas del cielo. Mire, hombre, no es una vista agradable, especialmente antes de la cena. Pero usted es escritor y este es un caso excepcional. Aquí hay algo que no le gustará perderse, porque bajo ninguna probabilidad volverá a ver de nuevo algo como esto. Mientras hablaba, me llevó a la morgue del hospital. En el féretro yacía un cuerpo cubierto con una sábana blanca, la cual estaba ceñida a él. Parece una crisálida, ¿no es así? Yo digo, Jack, que si existe algo en los mitos antiguos sobre el alma que es representada por una mariposa, bueno, entonces la que esta crisálida dejó salir fue un espécimen bastante noble que recibió toda la luz del sol en sus alas. Observe. Descubrió su rostro. En verdad, se veía horrible, como si estuviera manchado con sangre, pero lo reconocí de inmediato. Jacob Settle, mi amigo, jaló la sinuosa sábana aún más abajo. Las manos cruzadas sobre el pecho púrpura habían sido acomodadas por alguien compasivo. Cuando las vi, mi corazón latió con gran júbilo, pues el recuerdo de su angustioso sueño recorrió con velocidad mi mente. No había ya mancha alguna en esas pobres y valerosas manos, porque habían sido blanqueadas como la nieve. Y de alguna manera, mientras observaba, sentí que la pesadilla había terminado. Esa noble alma había obtenido por fin un camino a través de esa puerta. La túnica blanca, ahora, no tenía mancha de las manos que la habían colocado. La caja de colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de colores la caja. Bueno, amigos, y a partir de este día vamos a terminar los programas de La Caja de Colores mencionando los nombres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que fueron desaparecidos por el Estado. Nosotros queremos abonar un poco más a este esfuerzo que está haciendo toda la sociedad mexicana para no olvidar, para que la memoria siga presente. Y creemos que decir solamente los 43, ponerle número a las personas es un poco deshumanizarlas. Si bien hay veces que por razones de economía se va a mencionar así, nosotros queremos contribuir diciendo los nombres de las personas, nombrándolos, trayéndolos aquí, que la memoria no los pase al olvido, que no los lleve al recuerdo. Por ello es que tomamos una reseña de animalpolitico.com, es de aquí de donde estamos sacando la información de los nombres, y de una pequeña descripción que ya sea hagan sus familiares o hicieron sus familiares o los mismos compañeros de la normal rural. Comenzamos con Yosibani Guerrero de la Cruz. Yosibani es un joven de 20 años, delgado y de cara espigada. Así lo describen sus familiares, y por sus ojos rasgados, sus compañeros normalistas lo apodan coreano. Él es de los hermanos pequeños y es un joven que asistió aquí, a la normal de Ayotzinapa, por la necesidad que se vive en el municipio y en el estado. Luis Ángel Abarca Carrillo. Luis Ángel es de la Costa Chica de San Antonio, municipio de Cuautepec. Le apodan Amiltzingo, siguiendo la tradición escolar de repartirse motes. De entre los compañeros desaparecidos, él es uno de los que más siento su ausencia, dice uno de sus amigos luego de llorar por algunos segundos al ver su fotografía. Él es muy cariñoso con su mamá, con sus hermanos, muy amigable, y si bien es cierto que casi no hablaba, cuando entró a la casa activista, él cambió. Marco Antonio Gómez Molina. A Marco Antonio, los normalistas lo apodan Tuntún. Él es mi amigo, dice uno de los compañeros, y llora por lo bajo. Me llevo muy bien con él. Tiene como 5 años que lo conozco. Compartimos tocadas de rock. Le gusta mucho Saratoga, Extravaganza, Los Ángeles del Infierno. Él es de Tixla y su papá no está. No existe. Y su mamá es gente humilde pero trabajadora. Marco Antonio es compañero de la casa activista de la normal y es bien alegre. Siempre echaba relajo y yo, por más que trataba de enojarme con él, no podía. Siempre me hacía reír. Saúl Bruno García. A Saúl lo conocen como Chicharrón, y es desmadroso hasta donde más no se puede. Es de los que trata de hacerte reír hasta donde más, muy bromista, muy amigable. Él fue el que me rapó, él nos rapó a todos los de la casa activista con la maquinita, y yo tenía fotos de ese momento en mi celular, pero los policías me lo quitaron el 26 de septiembre. Su mamá primero desconfía, pero luego suelta su enojo. Nos tienen que ayudar. Mi hijo Saúl tiene 18 años cumplidos y es de Tecuanapa. Yo soy campesina. A mi hijo le falta un dedito, dice y se mira el dedo anular de la mano izquierda con añoranza. Cuando estaba chiquito lo mordió el molino. Estaba moliendo mi cuñada y él metió la mano en la banda. Estaba jugando y le cortó su dedo. Y el otro, el dedo medio, se lo cosieron y quedó así. No estaba derechito. Jorge Antonio Tizapa Leguideño. Jorge Antonio tiene 20 años, dice su madre, y es de aquí, de Tixla. Él tiene un hoyito en la mejilla izquierda y estaba llenito, pero luego adelgazó porque la mayoría de los muchachos aquí están delgados. La normal de Ayotzinapa cuenta con campos de cultivo donde los alumnos siembran granos y hortalizas, y en donde tienen además algunas vacas y cerdos, con lo cual cubren parte de su alimentación, ya que los recursos que para dicho fin destina el gobierno estatal, pues nunca alcanzan. Dice uno de los 500 estudiantes que viven en este plantel. Siempre hace falta. Abel García Hernández. Abel tiene 19 años, señala su padre, un campesino indígena de la región de Tecuanapa. Él tiene una mancha atrás de la oreja derecha. Él tiene como 1.62 de altura y es delgado, flaquito. Somos del campo. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. A Carlos Lorenzo lo bautizaron sus amigos como el Frijolito. Y es de la costa. Se trata de un joven de 19 años, un chamaco, caracterizado por ser muy amigable, muy humilde y muy parlanchín también, pero siempre en la disposición de ayudar a las personas. Hace algunas semanas, ¿recuerdan?, vinieron a la normal unos señores de Tixla que tenían un enfermo y necesitaban donadores de sangre, y el Frijolito fue el primero en ponerse de pie. Adán Abraham de la Cruz. Adán Abraham es del barrio del Fortín en Tixla, localidad resguardada por la policía comunitaria. Yo lo conozco desde hace 4 años. A él lo conocí jugando fútbol. Los dos estábamos en un equipo de fútbol, los pirotécnicos del Fortín. Él vive por ahí. Jugábamos fútbol en el mismo equipo. Él debe de tener 20 años, es un amigo mío. Su mamá trabajaba en su casa, su papá es campesino. Felipe Arnulfo, Rosa. Felipe tiene 20 años, dice su padre, un anciano indígena que articula con suma dificultad algunas palabras en español. Somos de Rancho Papa, municipio de Ayutla. Somos campesinos. Felipe se cayó de espaldas siendo chiquito, narra con ayuda de otro padre que traduce sus palabras. Y tiene una cicatriz, aquí, en la nuca. Emiliano Allen Gaspar de la Cruz. A Emiliano lo bautizaron como Pilas, porque es tranquilo e inteligente. No da relajo, él es de los pocos que llevan orden. Es sereno y razona mejor las cosas. Le gusta tener todo ordenado en su lugar, dicen. Emiliano fue uno de los 20 alumnos de primer ingreso que hace 2 meses se inscribieron voluntariamente en la Casa Activista de la Normal. De ellos, 10 se encuentran entre los 43 normalistas secuestrados el 26 de septiembre. César Manuel González Hernández. César Manuel es de Huamantla, Tlaxcala, y entre los normalistas es Panotla. Así le decimos, pero también le decimos Marinela, porque en una ocasión fuimos a Jalisco, a un movimiento, y se levantaron algunos carros con producto, y el chofer de uno de estos vehículos no quiso manejar, se salió y se fue. Pero Panotla se llevó la camioneta, que era de la empresa Marinela. Él debe tener 19 años aproximadamente. Él es desmadroso. Conviví con él. Inmediatamente nos hicimos buenos amigos, dice uno de sus compañeros. Jorge Álvarez Nava. Jorge el Chabelo es una persona tranquila y muy sensible, afirma uno de sus amigos. No te puedes enojar con él porque lo hace sentir mal de forma fácil. Me gusta su tranquilidad, su paciencia. Él no te dice las cosas de mala fe. Nunca te va a sacar una grosería. Él es más tranquilo. Él nunca faltó el respeto, nunca albureó a nadie. Es uno de los que se ve más jóvenes de la casa activista. Sus padres aguardan en la cancha deportiva de la Normal de Ayotzinapa, junto con los padres del resto de los jóvenes raptados, y se abrazan al hablar de él. Tiene 19 años y somos campesinos del municipio de Juan R. Escudero Guerrero. Nuestro hijo tiene una cicatriz en el ojo derecho. José Eduardo Bartolo Tlatempa. Mi hijo se llama José Eduardo, tiene 17 años y es de Tixla, dice el padre de este joven secuestrado. Es estudiante de primer año de la Normal Rural y nosotros tenemos la esperanza de que él se prepare, que sea un profesionista. Yo soy trabajador de la obra, albañil de oficio y en este momento estoy desempleado. Pero lo que importa ahorita es este problema, el rapto de nuestros muchachos, y queremos que se solucione de manera inmediata. Israel Jacinto Lugardo. Israel tiene 19 años y es de Atoyac, y sus amigos lo apodan Chuquito. Su mamá sostiene un cartel con el rostro de su hijo y lo exhibe a los automovilistas durante la toma de la caseta de Palo Blanco en la autopista del Sol. Él es medio robusto, dice su madre, bajita, vestida humildemente. Tiene una cicatriz en la cabeza porque se cayó en la escuela, en la normal. Su piel es morena clara, su nariz media chata. Él es un buen muchacho, se vino con mucha ilusión a estudiar. Pero no esperábamos que fuera a pasar esto. Yo le exijo al gobierno que haga algo, que aparezcan todos nuestros hijos. Estamos muy dolidos. Antonio Santana Maestro. Antonio es un joven elocuente y con una especial capacidad para retener información, conocimiento. Por eso le pusieron copy sus amigos y compañeros de la Casa Activista, el centro de formación política al que de forma voluntaria pueden acudir los jóvenes normalistas. Le pusimos copy porque en nuestros talleres de orientación política él se expresaba de una manera avanzada. Él es una persona muy inteligente que se la sabe de todas todas, de lo que le preguntes. Él echa desmadre pero relajado. Uno no se ríe de su desmadre, sino de la forma en que lo dice. Es como muy pacífico el compañero. El copy está empezando a tocar la guitarra y también le gustan mucho los videojuegos. Lo que más le encanta es la lectura. Tenía tiempo para jugar, pero más tiempo para leer. Le pusimos copy porque en un taller de estudio él se aventó como 10 minutos declamando sobre temas que uno ni siquiera domina. Cristian Tomás Colón Garnica. Cristian tiene 18 años y proviene de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, desde donde se trasladó su padre tan pronto fue denunciado el rapto de los 43 jóvenes normalistas. Yo soy jornalero, gano 600 pesos semanal máximo, y eso cuando hay, porque a veces no hay trabajo, pues. Mi muchacho quiere ser maestro porque él tiene necesidad, y también gusto por ser maestro. Es la profesión que él quiere, pero lo frenaron, lo detuvieron. El señor detiene su hablar en seco, medita, nunca baja la mirada, pero sus ojos se crispan de desesperación. ¿Qué vamos a hacer? Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Miguel Ángel tiene 23 años y ya es grande, según sus compañeros, cuyas edades oscilan mayoritariamente entre los 17 y 20 años. Su mejor amigo recuerda que él antes tenía su propio local en su pueblo, Apango, municipio mártir de Cuilapa. Cortaba el pelo y así salía adelante. Es un chavo bajito, no había entrado a estudiar antes porque no tenía feria, y se dedicaba mejor a ayudarle a sus papás con su negocio y a trabajar en el campo. Todos sus hermanos ya se juntaron y él era el que ayudaba a sus papás. Él es el más chico, él los cuidaba y ahora no está, se lo llevaron. A la normal vinimos juntos a hacer el examen y la prueba y compartimos muchos buenos momentos como camaradas. Luis Ángel Francisco Arzola. A Luis Ángel de 20 años sus compañeros normalistas lo conocen como el Cochilandia, pero aclara uno de ellos, no sabemos por qué así llegó, ya con el apodito. Él es un chavo serio, trabajador, y aquí lo estamos esperando. Y quiero que él sepa que no vamos a parar hasta encontrarlo, que no vamos a parar hasta hacer justicia. Alexander Mora Venancio. Alexander viene del poblado El Pericón, municipio de Tecuanapa, Guerrero, y tiene el firme anhelo de ser maestro. Nadie le podía quitar esa idea, dice su padre. Él tiene 19 años y le interesaba mucho dar clases, esa fue su decisión. Él es un buen muchacho. Nosotros somos campesinos y él nos ayudaba en el campo, pero quiso estudiar. Yo le exijo a las autoridades que hagan su trabajo como debe de ser, que no tapen a los culpables de la masacre que cometieron los policías de Iguala y su presidente municipal. Eso es lo que se pide, justicia. Benjamín Asencio Bautista. Antes de ingresar a la escuela normal, Benjamín de 19 años había sido educador comunitario en el CONAFE. Él ya había dado clases, destaca un compañero con admiración, y por lo mismo le interesó desarrollar su vocación de profesor. Él nos comenta que le gustó trabajar con los niños de primaria. El compañero tiene mucho interés en ser maestro, y por lo mismo al compañero le gusta estudiar. Incluso él se pone enfrente de nosotros y lee el libro, y provoca una discusión sobre el tema que está planteando. Él se pone ahora sí que como moderador, y también da sus puntos de vista. Me llevo muy bien con el compañero, es amable, respetuoso, y recién apenas acaba de juntar con su esposa. Everardo Rodríguez Bello. Everardo es originario de Omeapa, tiene 21 años y lo conocen en la normal como el Shaggy, porque ríen sus amigos al confesar, se parece al Scooby-Doo. Yo estudié con él en el CONALEP, donde salió como técnico en mecánica automotriz, y luego nos encontramos aquí en la normal. Él ya era relajista desde el CONALEP. Y como Shaggy, él se enoja mucho con la desigualdad, particularmente cuando se trata de comida. Si a ti te daban 6 tortillas en la comida y a él 5, él se enojaba, hasta por una tortilla, muy congruente con el personaje de Shaggy. Leonel Castro Abarca. Leonel es de la comunidad del Maguellito, municipio de Tecuanapa, y para sus amigos es una persona seria, pero sí tiene sentido del humor el camarada. Él no tiene apodo, él simple y sencillamente es Leonel. Es una persona seria, y un día me contó que soñaba ser maestro porque quería sacar a sus padres adelante. Él me contó que su padre es campesino y su mamá ama de casa. Su sueño es ayudarlos, atenderlos. Dorian González Parral. Dorian tiene 19 años, pero es una persona de baja estatura, y se ve como un niñito, dice uno de sus compañeros de primer nivel de la normal, y por eso le decimos el kinder. Él es una persona seria, pero cuando echa desmadre, sí causa gracia, pues. Él proviene de Jalpatláhuac, Guerrero, y tiene un hermano aquí en la normal. Ellos iban juntos, entraron juntos, se apoyan mucho. Se ve, pues, esa fraternidad de hermanos, y los dos fueron secuestrados juntos. Jorge Luis González Parral. Jorge Luis tiene 21 años y es el hermano mayor de Dorian, el kinder. Yo conviví mucho tiempo con Jorge Luis, dice su amigo afligido. Él es un compañero serio. Él me contó que ha trabajado en diferentes taquerías y que le gustaba ese tipo de trabajo, pero quería progresar y le gustaba la vocación de maestro. Él habla mucho de eso, igual que su hermano. Él es un hombre que le gusta el desmadre. Le decimos charra. Ese apodo ya lo traía. y se lo pusieron porque tiene una cicatriz en la pierna que se había raspado. Pero se le hizo más grande la cicatriz y por eso le dicen charra, porque es como si le hubieran hecho una charrasca. Ellos tenían un grupito, eran el charra, kinder, magallón, chivo, todos de la misma familia, emparentados o cercanos. Charra y kinder son hermanos y magallón es su primo. A los tres los buscamos. Marcial Pablo Baranda. Marcial, de 20 años, se está preparando para ser maestro bilingüe. Él habla una lengua indígena. Y él y todos los otros muchachos que se preparan para ser maestros bilingües vienen de pueblos todavía más pobres que el resto de nosotros. Y por eso mismo le echaba todavía más ganas a la chamba. Y sí, de verdad, le chambeaba con más fuerza. Él es un chavo bajito, buena onda. Él es primo de Jorge Luis y Dorian, y sus amigos lo apodan Magallón, porque su familia tiene un grupo musical con ese nombre. Es un grupo tropical, dice uno de sus amigos y ríe al recordarlo. Y entonces él a cada rato va cantando canciones de por allá, de la Costa Chica, que en su tierra se la pasa cantando cumbias y canciones tropicales, y dice que toca la trompeta y las tarolas. Yo nunca lo vi hacerlo, pero sí le creo. Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Jorge Aníbal es de Jalpatláhuac y es de la banda de los Kinder. Son primos todos ellos. A él le dicen Chivo y no sé por qué. Se trajo ese apodo de su pueblo, dice un amigo. Es serio el Chivo. Casi no echa desmadre. Sí es llevado, pero casi nunca echa desmadre. Abelardo Vázquez Penitén. Él es el ave. Dormía en el mismo lugar que nosotros. Nos ubicaron en el mismo dormitorio. El compañero Abelardo le gustaba el fútbol. Un día hicimos un partido, y él era el más activo, el que metió muchos goles. Yo llegué a conocerlo cuando nos trasladamos a ese lugar. Él es originario de Atliaca, Guerrero. Otro de sus compañeros habla. Él es una persona seria. Sí habla, pero nunca echa desmadre. Es una persona que se da a respetar con los demás. Nunca le falta el respeto a nadie ni anda criticando. Le encanta el fútbol y le encanta estudiar también, porque agarraba un libro y agarraba otro, y otro, y otro. Él es parte de la casa activista. Cuthberto Ortiz Ramos. A Cuthberto le dicen el commander de Atoyac, porque afirman sus compañeros normalistas, tiene cierto parecido como el cantante, y aunque él se ve de alguna manera muy malo, porque es robusto y un hombre grande, es alto el chavo. En realidad es muy amigable el camarada. Y trabajador también, porque cuando vamos nosotros a trabajar a los campos de cultivo de la escuela, él le echa ganas. Y sí, tiene una mirada muy fuerte, pero es engañosa, porque el commander es totalmente diferente a lo que se ve. Es muy relajiento y agradable. A cualquier persona que le habla, él le responde de buena manera. Nunca responde de mala gana. Todos son sus amigos. Le encanta contar un chiste de Bob Esponja que no recuerdo. La verdad no es ningún gran chiste, pero lo que lo hace muy gracioso es que cuando lo termina de contar, él se ríe imitando a la perfección la risa de Bob Esponja, y eso es lo que causa gracia a los demás. Bernardo Flores Alcaraz. Bernardo tiene 21 años y es una copia fiel de su padre, pero en chiquito. Él es mi hijo, dice el señor, quien omite mencionar su nombre, como todos aquí, por el temor a la persecución de los grupos criminales y a las autoridades coludidas con ellos. Bernardo tiene en su pecho un lunar como una manita de gato. Él es un muchacho responsable en la casa y en la escuela. Yo soy campesino y él tenía mucha ilusión de ser maestro, de ayudar a los niños y a los señores adultos que no saben leer ni escribir. En nuestra comunidad hay mucha gente que se está rezagando en educación y su ilusión era ayudar. No es posible que le hagan esto a los muchachos. Su único delito fue estar estudiando, ir a recabar fondo para hacer sus prácticas. No se vale que les trunquen sus carreras, sus vidas. Y no porque yo crea que ellos están muertos, sino me refiero a los muchachitos que quedaron tirados, muertos, por el ataque del 26 y 27 de septiembre, que fue una noche de terror. Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa. Jesús, el churro para sus amigos normalistas, es el mayor de cuatro hermanos y es el único apoyo de su mamá. Narra su prima, quien marchó por casi 5 horas manteniendo en alto una pancarta con el retrato de este joven de 21 años. Jesús Giovanni viene de Tixla y se encuentra cursando el primer año de carrera de normalista rural y fue convocado a la jornada de voteo del 26 de septiembre, cuando desgraciadamente fue desaparecido por la policía de Iguala. No sabemos nada de él. Él es un hombre noble y dejó a una sobrina de 1 año, porque su hermana es mamá soltera y él aunque es tío de la niña, funge como su figura paterna. La joven habla primero serena, pero su voz se crispa luego y reclama con furia. No sabemos nada de él, y exijo como familiar, como ciudadana, como ser humano, exijo la presentación con vida de Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, así como la de sus 42 compañeros, y exijo justicia para sus 3 compañeros asesinados, igual que para el muchachito de los avispones y para los 2 transeúntes que desgraciadamente perdieron la vida en el ataque de la policía. Mauricio Ortega Valerio. Mauricio tiene 18 años y lo apodan Espinosa, explican sus amigos. Porque cuando quedó pelón, puesto que es tradición en la normal de Ayotzinapa el que los alumnos de primer ingreso deben raparse, tiene cierto parecido con Espinosa Paz, el cantante, y porque también tiene así como el bigotito. Él es de un pueblo que se llama Matlalapa o Matlinalapa, algo así, de por la montaña, y se prepara para ser maestro bilingüe. El compa es tranquilo, pues se lleva bien con todos, pues siempre es igual en igualdad con todos. Martín Getsemaní Sánchez García. Durante la marcha de este miércoles en Chilpancingo, los familiares de Martín, originarios del municipio guerrerense de Zumpango, portaron una amplia manta con la fotografía de este joven. Él es un primo muy cercano y querido, dice uno de sus familiares. Forma parte de 8 hermanos. Él es el quinto, tiene 20 años y es un joven con inquietudes. A él le gustaba jugar fútbol y le va al Cruz Azul. Para sus compañeros normalistas, Martín es un compa que sí echa relajo como todos, pero no es pesado, es tranquilo, es respetuoso. Y es, subraya su prima, un muchacho con ganas de salir adelante y por eso está en la normal. Magdaleno Rubén Lauro Villegas. Magdaleno, o el Magda, como es conocido en la normal de Ayotzinapa, tiene 19 años y es tranquilo, echa desmadre, sano, es noble el compa. Él viene de la montaña y estudia para convertirse en maestro bilingüe, para dar clases a los niños indígenas que no hablan español, dicen sus amigos. Giovanni Galindo Guerrero. Giovanni tiene 20 años y en la normal es conocido como el Spider, porque cuando corre brinca, o sea no corre bien, o más bien tiene su propio estilo para correr, brincando así como si estuviera colgado de las telarañas y también le ponía de su parte, le hacía así, y el joven que habla se lleva hacia el centro de la palma las yemas con los dedos anular y medio, como cuando el hombre araña echa una telaraña de las manos. Otro de sus amigos pone el colofón, y además es flaquito. José Luis Luna Torres. José Luis llegó hasta la normal de Ayotzinapa desde Amilcingo, Morelos. Le decimos el pato porque se parece al pato Donald, y por la voz, porque tiene voz de pato. Sus amigos ríen cuando uno de ellos recuerda ese detalle. Él tiene 20 años y es serio, tranquilo, siempre te habla bien, es buena onda, pero es callado. O sea, no echa mucho desmadre, concluyen. Julio César López Patolcin. Julio no tiene apodo, dice uno de sus compañeros normalistas. Simplemente es el Julio. Ya es más grande, tiene 25 años y viene de Tixla. Es buena onda el vato, pero calladito. No echa mucho relajo así con todos, nomás con unos pocos con los que se lleva, pero es agradable siempre. Jonás Trujillo González. A Jonás le decimos Beni porque su hermano va también aquí, pero en segundo año, y se llama Benito. Entonces, ellos son los Benis. Él es alto, gordito, es de la Costa Grande, del Ticuí, municipio de Atoyac de Álvarez, y con su hermano se lleva muy bien, son muy parecidos, solo que él es más clarito de la piel, es más alto, aunque él es el menor, dicen sus amigos. Miguel Ángel Hernández Martínez. Miguel Ángel tiene 27 años y le apodan Botita, porque su hermano mayor también estudia en la normal, y el hermano es el Bota, entonces él en automático pues fue el Botita. El diminutivo contrasta, reconocen sus cuates, es de estatura media y gordo. Y él sí que es desmadroso, siempre amigable, sano, no pesado, no es alburero. Otro de sus amigos interviene, él es buena onda, nos ha apoyado mucho, a mí en específico, me ha ayudado cuando he tenido problemas, así comunes pues, pero me ha echado la mano, está al pendiente de los demás, es un chavo así como muy solidario con todos, muy buena onda, y cuando entramos a clases, él nos hace el paro, si salíamos de comisión o algo así, él explicaba al profe. Cristian Alfonso Rodríguez. Cristian tiene 21 años y el anhelo de ser maestro solo compite con su gusto por la danza folclórica. A él le decimos Hugo, dice uno de sus amigos. Este compañero es de mi generación de la prepa y es tranquilo, no echa tanto desmadre. Es amigable el chavo. Somos de Tixla y le decimos el Hugo porque tiene varias playeras con el estampado Hugo Boss. Así de serigrafía, pues. Junto con los normalistas, este miércoles marchó su primo, que con voz ronca de tanto gritar explica: él no solo es mi primo, él es mi amigo. Es una persona muy aplicada, muy dedicada, que se dedicó al estudio y a la danza. Es todo un amigo y es injusto que una persona que dedica su tiempo al estudio, alguien que tiene la característica de esforzarse, sufra consecuencias trágicas a manos del gobierno. José Ángel Navarrete González. José Ángel tiene 18 años y es mi amigo Pepe, dice uno de sus compañeros en la habitación que comparten dentro de la normal junto con otros dos jóvenes, y en la que no hay un solo mueble, ni siquiera camas, sino solo pliegos raídos de hule espuma. Es él, Pepe, y le gusta el fútbol mucho y por eso mismo se lleva bien con todos. Echa relajo, pues. Carlos Iván Ramírez Villarreal. Carlos Iván tiene 20 años, y aunque es calmado, sus más amigos le dicen diablo, el diablito. ¿Quién sabe por qué?, dice un normalista. La verdad es que es bueno el vato. No se mete con nadie, tranquilo, pero en buena onda, no payaso, pues. José Ángel Campos Cantor. José Ángel tiene 33 años y es de los 43 normalistas desaparecidos, el de mayor edad. Él es de Tixla, dice uno de sus amigos, y es más grande que nosotros. Pero aunque era más grande, no era manchado, sino que al contrario, nos apoyaba en todo. Nunca se comportó con nosotros como si fuera distinto por la diferencia de edad. Nunca. Él es amigo de todos. Israel Caballero Sánchez. Israel proviene de la comunidad indígena de Atliaca, que se encuentra a la mitad de camino entre Tixla y Apango. En la normal su apodo es Aguirrito, pero, aclaran sus amigos, no le gusta mucho el mote. Sin embargo, siguiendo la tradición entre los normalistas, el apodo no lo escoge el que lo porta. Le decimos Aguirrito porque está gordito, igual que el Aguirre, el gobernador. Y sí, le paramos una chinga, la verdad. Pero no fuimos nosotros, sino que como está gordito, los de bilingüe le pusieron así. Él también se está preparando para ser maestro en comunidades indígenas. Y la verdad es que es muy agradable, pero sí se enojaba cuando llegaban a decir Aguirrito. Y como chingados no, se ríen. Pero esos fueron sus compas de bilingüe, cabrones. Acelera, me da mala espina.